Bienvenidos al programa Dígamelo Rápido. Por 1000 euros, ¿cuál es el café que puede escucharse? Pues tú sabes, ¿no? El café este de... Café de la Alegría. ¡No! Vaya, ha fallado. El café que puede escucharse está en cafeynoche.blogspot.com. Café de Noche, un programa de poesía. Nos pasamos la vida abriendo y cerrando puertas. Tenemos esa maldita costumbre porque la sociedad, con idea de proteger nuestros espacios, las empezó a utilizar una vez. Yo personalmente no paro de hacerlo últimamente. Sueño que una habitación de mi pasado termina siendo cerrada. Le pongo candados a aquello que no quiero que se conozca y además siempre trato de pasar a un espacio que se encuentra precedido por una puerta, al lugar en el que por una razón sé que se encuentra mi sueño. Cerramos temporadas, abrimos botellas, clausuramos actos, traspasamos fronteras y al fin y al cabo lo hacemos porque sabemos que es algo completamente normal. Forma parte de nuestra existencia. También tenemos la bendita costumbre, porque lo es, de cerrar heridas y al mismo tiempo abrimos las ventanas para que salgan volando los malos momentos. Pero es que no contentos, ponemos tapones en nuestros oídos para que no pasen las palabras malsonantes. Nos gusta, aunque no queramos reconocerlo, abrir y cerrar. De hecho, también cerramos contratos sin tan siquiera abrir la boca. Nos enorgullece hacerlo. Yo hoy, como consejo, pido que abramos los ojos por una vez y pensemos que nada es imposible. Incluso si queréis, cerrad la puerta y quedaos aquí. That's not what I'm thinking of. It's not what I'm thinking of. It's not what I'm thinking of. Me comunican que hay interferencias en nuestra señal de café de noche. No sabemos lo que está pasando exactamente. Vamos a tratar de arreglar esto. Súbditos y súbditas de la honorable podcastfera. Hoy es el día en el que me erijo ante vosotros para manifestar que me he adueñado de este espacio comunicativo que habitáis. Desde 2004 he estudiado vuestros comportamientos, hasta el punto de sentir verdadera vergüenza de una raza de tan baja calaña como la vuestra. Así que, poco a poco, iré apoderándome de los planetas Dime Tú, Poza, Esquiva Esto, Comunicando y muchos otros que pueblan este inmenso universo en el que todos nos hallamos, incluido este servidor que está muy por encima de vosotros. La nave de Café de Noche llegó a tierra un día en el que la podcastfera no era más que un sueño, pero hoy es diferente. Hoy ha demostrado ser el lugar en el que se hallan miles y miles de conocimientos, todos ellos con un poder incalculable que han de ser tenidos por los siglos de los siglos. Amén, amén. Calla, maldito bastardo. Por tanto, me haré dueño y señor de vuestra diminuta, aunque poderosa sabiduría. Y solo yo decidiré quién podrá podcastear. Se acabaron los premios bitácoras esos en los que premian tonterías. Y se terminaron esos sueños en los que os hacéis amos de las ondas. Desde hoy vais a tener que luchar para conseguir todos esos absurdos objetivos. Pues ya lo veis, que hay que tenerle miedo a este señor de la podcastfera que quiere adueñarse de este espacio comunicativo que habitamos, ¿no? Como él dice. No soy muy partidario de explicar de qué va este café de noche, ya que pienso que para que se conozca bien hay que escucharlo. Hay que irse a programas anteriores y saber de qué va esto. Eso que os digo de explicarlo y demás es una idea que señaló Emilio Cano, o más conocido como Emilcar, en las cuartas jornadas de podcasting. Pero por una vez lo voy a hacer, y lo voy a hacer por dos cosas. Porque, para empezar, ya no es café de noche esto, sino café y noche. Por lo tanto, significa que algo ha cambiado, y ese cambio se va a ver reflejado en el posicionamiento. Es decir, cuando alguien busque café de noche, va a ser algo más difícil, yo creo. No va a aparecer el café de noche actual, ¿no? El de esta temporada. Y por eso, ¿no? ¿Y por qué es café y noche? Pues porque si en un futuro yo pillo un dominio de café de noche, de este podcast, el problema es que cafedenoche.com o cafedenoche.es ya existe. Por lo tanto, café y noche es más fácil a la hora de pillarme un dominio, ¿no? Así que te preguntas, ¿qué es Café de Noche? Pues Café de Noche es un podcast de poesía. Pero quiero ampliar un poco más la definición que tenía ya de antes este Café de Noche, que no es Café de Noche, sino Café y Noche, ¿no? Bueno, pues este Café y Noche va de poesía y comunicación. ¿Por qué comunicación? Soy casi licenciado, me falta nada más que una asignatura, y pienso que Café y Noche es un espacio perfecto para desarrollar pues todas las capacidades que humildemente tenga, ¿no? Es decir, si sé de podcasting, pues hablo de podcasting. Si sé de poesía, hablo de poesía. Si sé de cualquier otra cosa, meto secciones nuevas y así un poco a poco voy modificando este Café y Noche. Por el momento hay ya tres secciones de Café y Noche. Una va a ser Retazos, otra se llamará Historias y la tercera sección es Vida Podcast. Cuando comience esta sección os explicaré de qué va. No os he dicho que soy casi licenciado en periodismo, es que me faltaba decíroslo. Retazos. Hoy en Retazos tenemos un asunto pendiente. El asunto pendiente, ese asunto pendiente de Sarai Pavón. I know you want to take it slowly, right away into the sunset of your days. What a waste. Ese asunto pendiente. Las pulsaciones no entienden de endecasílabos o parentescos. No son momentos prefabricados, sino olmos que no dan peras. La muerte fue el momento de ruptura para Para ellos el amor solo había sido serrín y cenizas, imágenes borrosas reflejadas en el humo de un cigarrillo. Ese asunto pendiente que desvela a las 4 de la mañana de un día cualquiera. Sentimientos que mutan y dan unas cuantas embestidas en nuestro yo. Fueron niños estrangulados con el cordón umbilical, gafas rotas para ojos destrozados que no pueden llorar. Fueron sus propias camisas de fuerza. Se ahogaron hasta que dejaron de respirar sus anhelos. Se hicieron el harakiri despacio, mientras continente y contenido temblaban entre sus dedos y se servían más alcohol. En Retazos continuamos con la poesía. En este caso, continuamos con la poesía de Alejandro Ruiz, o también conocido en esta podcastfera, en el mundo tuitero, en los blogs y demás, como Atambaco. Su poesía, la poesía que viene a continuación, es Asedio, y como descripción él pone: este es otro de mis poemas añadidos a la antología de poesía erótica de Baratillo Joven, donde habite el deseo. Siempre me ha gustado incorporar algún tono épico a mis escritos y en este caso quise engendrar un híbrido de épica erótica. A Luis Alberto de Cuenca con sus incondiciones y a Juan Daniel Perrota con su erótica y estrategia le salió bien el experimento. Si he salido victorioso de esta contienda, lo dejo a vuestro juicio. Pues te escuchamos y a ver lo que opina la audiencia. Here we are in a demographic moment. El amor es otro tipo de guerra, y esta noche estás dispuesta a todo. Lo veo en el ardor de tu mirada. Pues que comience la refriega. Mando dos columnas a flanquear, tus dos torres erguidas orgullosas. Centro en ellas tu atención. Te golpean mis flechas aleatorias, por todas partes te distraen. Aprovecho tu confusión para acercar mi ariete a tu entrada. Golpeo incesante e incansable, se abre una brecha y entra el grueso de mi ejército. Gritos y gemidos, los ignoro. Aún no ha terminado la batalla. No hasta que, victoriosos, caigamos ambos rendidos. Crezco por una suerte de razones que no responde al presente que habito. Las ideas, acumuladas y enfrentadas a la lógica, tratan de imponer sus verdades. Al mismo tiempo, las estaciones se suceden, las unas a las otras, y la música que suena parece reproducir pensamientos, todos ellos impregnados con el tinte momentáneo de la subjetividad. Pero es hoy otro tiempo, y con firmeza se posan las letras sobre cualquier estructura, los pies, decididos, pisan tierra, y mis ojos buscan el horizonte sin miedo. No es el ayer de versos malheridos que no se sostenían en el papel y en la vida, pues todo conduce hasta el punto en el que me siento más vivo que nunca, pese a los pasos mal dados y los caminos por recorrer. Es una poesía de almeriblog.blogspot.com y me pertenece a mí, se llama Crezco. Seguimos con los retazos. Porque no queda tiempo, o al menos eso es lo que dice Sarai Pavón. No queda tiempo. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Antonio Machado. Cuando no queda tiempo ni para llegar tarde, ella baja por el río y las escaleras, nos hace perdernos de vista y tacto, pone una mordaza en nuestra boca, arranca el pasado y el presente de cuajo. Entonces, solo queda gente yendo y viniendo, subidas y bajadas de tensión. Entonces, solo queda el río como mayonesa cortada, cuerpos con tinte gris mortuorio y el silencio de las palabras. Y ahora que pasa la vida, que algunos proyectos se acaban y otros comienzan, me doy cuenta de que no queda nada, o que hay un todo en esta nada. Todo en esta nada. Me duele desde lejos y desde cerca. Se cae en el olvido, se llena de memoria e historia, y me cuenta que sigo vivo. Vuelve cuando ya no soy un niño, y me mira a los ojos expectante para que le dé una respuesta en medio de este vacío, para que me descañiten ademanes muertos de sentido. Me cuenta que están pasando los años y que es inútil luchar frente al abismo. Me habla de triunfos y de fracasos y al mismo tiempo deja su firma en mi piel para que no huya de aquello que nunca perece. Me explica que estamos unidos por un hilo invisible que no puede ser cortado, y se atreve incauta a pegarme con un madero de corte existencial que me devuelve la certeza de que hay un todo en esta nada y una nada en este todo. Pasamos a historias, ya que hoy vamos a hablar de dos cosas: del elogio del botellón y la blusa al sol reluciendo. Historias. Esta historia que leo a continuación es de Francisco J. Moreno y la podéis encontrar en La Hoja Negra. Se llama El elogio del botelleo y me he sentido identificado con ella. El otro día discutía entre cervezas en plena calle con un par de estudiantes de Derecho sobre cuál podría ser la solución al conflicto entre Israel y Palestina. Se nos ocurrió que quizás la mejor solución sería atacar al fanatismo religioso y mediante la educación promover el laicismo. En otro momento, bebiendo cervezas junto a una catedral, unos músicos y una enfermera me explicaron qué es el plasma, cómo se puede usar para hacer sables o cuchillos láser y cómo esto beneficia a la medicina. También fantaseamos sobre métodos alternativos para generar grandes cantidades de energía en espacios muy pequeños. Hace algún tiempo, en otro botelleo, discutía con un amigo de ingeniería industrial sobre las características de las tribus urbanas y cómo éstas se ven reflejadas en la música de cada movimiento. Un tipo que estudiaba publicidad se nos acercó y nos comentó cómo se utilizan estas tendencias para confeccionar los anuncios publicitarios y el uso que se le puede dar a las redes sociales especializadas. Por eso me sorprendió, hablando con un conocido, que me explicase lo preocupado que estaba al ver a tantos jóvenes reunidos en la calle, con sus botellas de ron y sus litros de cerveza. Solo saben divertirse con el alcohol. Son unos irresponsables, o les falta educación y respeto, fueron algunas de sus frases. Apenas pude ahogar una carcajada interna. Si el futuro está siendo construido con jóvenes que dedican su tiempo libre a reunirse para conversar sobre los grandes problemas del mundo actual, por mi parte, me da igual todo el alcohol que se metan. Chapo. Y ahora vamos a continuar con otra historia de Francisco J. Moreno, el autor de lahojanegra.com. Y esta es una poesía que está muy bien. Vamos a escuchar. Somewhere far from Senator's sons. Me dices que se acabó, que no tiene futuro, que ya no hay sentido en seguir, dices. Y haces un esfuerzo y me sonríes, con sonrisa falsa, fingida y desesperada. ¿Y qué pasa si te digo que aún te amo?, le pregunto. ¿Que sigo enamorado? ¿Qué pasa si te digo que jamás encontraré a otra en ningún lado? ¿Qué pasa si te digo que eres única, perfecta para mí, hecha a medida? Y en todo el mundo jamás conseguiría encontrarte un reemplazo. ¿Qué pasa si nunca lo supero y el corazón se me oscurece y endurece? En las noches frías de las tabernas y los cantos borrachos de los olvidados. ¿Qué pasa si te digo que esta no sería otra ruptura más, que no habría reconciliación, aunque pensar en ti cada vez que mi pecho se hinchase al respirar? ¿Qué pasa si te digo que quizás tú no encuentres a otro y si arrepentida vuelves, ya no existirá tu antiguo novio? ¿Qué pasa si todo esto es sincero? Si realmente me hundo en la condenación que temo, si realmente eres la única que hay para mí en el mundo, y realmente pudieses escapar conmigo de un horrible futuro, igual te dejaría. Y te vas, acompañada del viento, con la blusa al sol reluciendo, y una falsa sonrisa desesperada. Blusa al sol reluciendo, de Francisco J. Moreno. The dying heart's going on one. Como cierre de esta sección, voy a leer un pequeño fragmento que va dedicado a mi amigo Moreno. Y bueno, dice lo siguiente. Antes de nada hay que decir que este texto es sobre una despedida, mi despedida de Murcia, ¿no? Y bueno, dice lo siguiente sobre Moreno. Tampoco me olvido de Moreno. Al principio pensaba de él que era un personaje auténtico, pero luego supe que realmente lo era. Y lo cierto es que da gusto ir de cervezas con él, puesto que es una persona a la cual le gusta escuchar y que le escuchen. Es decir, es un verdadero amante de la palabra comunicación. De él podría destacar muchas cosas que cualquier madre no vería bien, pero que al mismo tiempo le hacen único. Claramente, echaré de menos en Almería a un amigo como lo es él. Amigos míos, podéis visitar a mi amigo Moreno, ya sabéis dónde, que ya lo he dicho muchas veces, y además estoy muy agradecido a este colega, no solo por su amistad, sino también por la labor que está haciendo en el podcast del marketing y la publicidad de marketingdirecto.com. está haciendo una labor de redactor y me parece un tío fenómeno. Muchas gracias, Moreno. Vamos a pasar a otra sección. ¡A vida podcast! Vida Podcast. Últimamente está en boca de todos, y si me apuráis en los dedos que publican mensajitos en Twitter, el programa de No Tengo iPhone, no solo porque está bastante bien, sino porque Cortador ha hablado de la situación actual de la podcastfera. Además, aprovechando que estamos en un momento de crecimiento podcastero en un tiempo de crisis, Ojete de Babuino, así se llama un podcast, también ha opinado sobre este nuevo medio de comunicación. Ambos han coincidido en el hecho de que existe la endogamia en los podcasts. Pero, ¿qué es la endogamia? Así la define Ojete de Babuino. La endogamia es el matrimonio, más que matrimonio, la unión y reproducción y o reproducción de individuos de ascendencia común. Vale, vamos a sacar esto de contexto y vamos a definirlo dentro de los podcasts. Vale, la unión o reproducción lo uniría a la unión de diversos podcasts en unos mismos podcasts, los muchos bloggers que también se han dignado a hacer podcasts, y la reproducción es pues gente que ha seguido muchos de estos bloggers o muchos de estos podcasters que han mamado de un solo sitio, de varios sitios, y han creado su propio podcast. A este respecto, pareciera que Cortador le estuviese respondiendo a Ojete de Babuino lo siguiente. Si desde la podcastfera se quiere profesionalizar el podcasting, se tienen que tomar otro tipo de medidas, otro tipo de acciones. Y desde luego lo que tenemos que conseguir, al menos los podcasters, en general, es dejar de mirarnos entre nosotros, dejar de mirarnos a los ojos y ver un poquito lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Porque lo cierto es que ahora mismo hay un problema. Bajo mi punto de vista, y pienso que Ojete de Babuino y Cortador coincidirán conmigo, la comunidad podcastera está creciendo cada vez más, pero lo está haciendo al margen de la situación real. Es decir, los oyentes de radio no suelen ser los de podcast, y cuando preguntas si saben qué es un podcast, no dan con una respuesta muy exacta. Explicar de hecho lo que es un podcast, a mí a veces, incluso yo que llevo un montón ya de podcast a mis espaldas, que, bueno, no quiere decir ni que sepa más ni menos, pero sí que, bueno, un poquillo puedo contar, ¿no?, de lo que es el podcasting. Pues a veces incluso a mí me resulta complicado, al menos explicar, dar una definición sencilla, llana, para ese tipo de persona que no tiene ni quiere saber nada de tecnicismos ni que le compliquemos la existencia mucho, sino que quiere disfrutar de un contenido, pero tampoco tiene las ganas ni el interés de buscar más allá. Cortador lleva mucha razón. Resulta complicado explicar qué hacemos los podcasters, porque lo que se dice hacer, hacemos mucho, como tratar de ser nombrados en programa, colaborar entre nosotros, responder a las preguntas que nos quieran hacer algunos podcasters, etcétera, etcétera y etcétera. Pero la realidad es que estamos enfocando mal. Recuerdo que cuando estudiaba segundo de periodismo me explicaron una teoría sobre un foco que ilumina solo un punto de un lugar. Esa luz, aunque hacía que se viesen bien algunos objetos, no permitía que se pudiesen observar los que quedaban en la sombra, que posiblemente también interesaban. Con la podcastfera sucede exactamente lo mismo. En vez de poner más focos o apartar el único que hay para que se vea bien todo, nos quedamos quietos. ¿Sabéis cuántas descargas tiene Milenio 3, ese programa de misterio que hay en Cadena Ser? Por su último programa en iVoox, pues tiene nada más ni nada menos que 8.410 descargas en 3 días. iVoox es una plataforma a la que estamos acostumbrados en muchos de los podcasters, y por ella pulula muchísima gente. De hecho, la cuesta de iVoox es ascendente, así que no es tan difícil ver hacia dónde hemos de dirigirnos, a las emisoras españolas. Personalmente pienso que no hay otra solución que la de tratar de llegar a emitir nuestros programas en radio, pero ojo, sin perder de vista de dónde hemos salido. Yo sé que hay muchos escépticos que dicen eso de nosotros no vamos a emitir nunca en una emisora de radio, pero la realidad, lo cierto, la verdad, es que conseguiríamos ingresos a través de la publicidad en radios y además también reconocimiento, algo que hoy en día vale tanto. How many days and nights await while I contemplate your next move? I think it was you I saw. Think the time will tell it. Hasta aquí llega el programa de Café de Noche. Para ponerte en contacto conmigo, ¿qué tienes que hacer? Me mandas un correo a jdesanchez85@gmail.com. Y además, ¿cómo me puedes escuchar? Pues me puedes escuchar en radio.podcastellano.org y también puedes buscarme en iVoox, puedes buscarme en blip.tv. Y próximamente haré lo posible para que Café de Noche, bueno, hoy, y dale con Café de Noche, es Café y Noche, esté en iTunes. Así que esto ha sido todo. Y bueno, antes de nada, antes de irme, siempre me olvido de decirte de quién es la música. Es de Bert Herret, con dos R's y terminado en ED. Y el disco es Under the Stars. Lo encuentras en Jamendo. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Dentro de muy poquito publicaré otro programa. Hasta luego.